Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, y después de dos semanas de asueto que nos hemos cogido para conmemorar y celebrar las fiestas patronales del Privar, tenemos al Casimoto. Buenas tardes, Quillo, ¿cómo estamos? Pues seguimos privando. Seguimos privando. Claro. Nosotros es que lo tenemos como fiesta... Anual. Anual no, diaria. Anual. Durante todo el año. Dura todo el año, correcto. En la sala, esperando, tenemos a los navarricos de Mos, que esta tarde estarán tocando en la sala Lo Intento, si no me equivoco, ¿no? Venga, me berré la peña de Mosaera, una ola. Ahí les tenemos, sí, señor, dentro un ratito con ellos. Así que nosotros no nos enrollamos más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. ¡Hijo puta grande! Tras dos semanas de parón debido a las fiestas patronales, arrancamos con fuerza y de manera enérgica. Y lo hemos hecho con el debut de una banda finlandesa en la que encontramos como vocalista a Michael Salo, un tipo con una proyección enorme que ya conocemos de bandas como Everfrost o Metal de Facto. Y aquí, como hemos y habéis podido comprobar, se menea por registros totalmente diferentes y mucho más hard rockeros, con el nombre de Die Row. se presenta esta nueva banda a la que tendremos que seguir muy de cerca. Y para empezar a conocerlos, hemos escuchado un Chains encadenado, temazo con el que hemos arrancado y que a la par da título a un debut que nos llega vía Rockshot Records. Recuerda la calidad de estos nórdicos, se hacen llamar Die Row y Kasimoto. Buenos. Ahí vamos a arrancar. Ya tenemos a la tribu, ahora denominada Conciencia Rockera, los tenemos ya activos. Ahora saludamos. Primero, Kasimoto, ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones, como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas de rock en tu idioma. Y Kasimoto, vamos a recordar esas redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo con el horario de las 9 de la noche de la Ciudad de México. Ay, correcto, correcto. Ay, para toda la peña iberolatina que nos está escuchando. Saludamos a la peña de la Conciencia Rockera. Por ahí tenemos al sheriff, a Pequeño Ternasco, que nos saluda desde Zúrich, Samuel el Suizo, la Giralda Metálica, que se ha recorrido medio viejo continente con su currele. ¿Cómo se le ocurre al tío? Y bueno, Tania Ballesteros, saludada queda, al igual que el Comando Alicante, que los tenemos online ahí. Así que vamos a continuar con más cosas. Saludada a la peña que tenemos de momento activa la conciencia. Vamos con más cositas. Seguimos con una potentísima banda de power metal norteamericana con acento español, ya que de la piel de toro es su vocalista Taran de Pablos, una banda que nos presenta Tarantero. Sí, señor. Una banda que nos presenta su segundo trabajo largo y que comprende de 9 temas de una contundencia aplastante y de una velocidad arrolladora, siempre respetando unas melodías que tienen la capacidad de ahondar en tu cerebro y quedarse marcadas a fuego. The Speed of Dreams, la velocidad de los sueños, es el título de un álbum que bebe del heavy metal americano y el power europeo, y que con las mezclas de un veterano como es Andy LaRocque, bien conocido por su trabajo con King Diamond y Mercyful Fate, hacen de este un trabajo a tener muy en cuenta. Lanzado al mercado el pasado mes de septiembre por el sello Quantum Records, lo abre un tema como este, From Ashes. Así que bien, arranca lento, va increchendo hasta coger la velocidad de crucero con la que tocan estos tipos, llamados Fierce Atmospheres. We'll be right back. Bueno, que estamos aquí, que no nos vamos, que aquí seguimos. Bueno, bueno, que acaba de entrar también la Moñete, sea Chavalín. Sí, señor, aquí los tenemos, que van a ser miembros nuevos, socios de Radio Mai desde el mes que viene. Bueno, a ver, saludamos también Tania, que era de Madrid, que nos dice que la tiene con ella su hija Caroline, a la cual saludamos desde aquí, claro que sí. Hay que saludar y hay que animar a la descendencia para que se anime en este mundo del rock and roll. Claro. Así que, bueno, y Mercedes, la tenemos por ahí también, a Mercedes, compañera de radio, programa Mixtape, desde Osnabrück, Alemania, la tenemos también online. Así que saludado queda a los germanos y germanas. Vamos con más cosas. Hemos escuchado Fierce Atmospheres, el nuevo fichaje de Martin Music, que es la agencia de Santi Berrendo, un grande de la comunicación rock and rollera en este país. Sí, sí. Y que ha fichado a Fierce Atmospheres, esta banda norteamericana con acento español, que acaban de lanzar su nuevo disco, The Speed of Dreams, el que habéis escuchado. From Ashes, de las cenizas, cual ave fénix, venía este tema, el que habéis metido por las orejas. Y bueno, ojito al sello levantino Arcade Records, que este último mes ha venido con unos lanzamientos de auténtico órdago. Si la semana pasada os dábamos a conocer el death melódico de lujo de unos finlandeses llamados Bloody Falls. La semana pasada, vamos a decir hace dos o tres, la última semana. Ahora vamos con un power thrash metal de una calidad adictiva. Una vez que le das al play a este Somewhere, que así se titula, bueno, ya no puedes dejar de escucharlo hasta el final. 52 minutos divididos en 10 temas que pasan en un puto suspiro. Este nuevo trabajo hace el tercer larga duración de unos suizos que verán la luz cómo se pone su nueva criatura en las tiendas el próximo 5 de noviembre, con el sello de nuestro amigo Iván Madalena, Argeis Records. Y para hacernos eco de esa calidad a la que hago mención, valga una muestra como adelanto: Storm Tormentas, el título del tema que os dejamos para conocer las virtudes de estos suizos llamados Foda. You. Bueno, antes de nada, antes de arrancar con Mos, que son los que habéis escuchado su disco Vértigo, que es el que ahora nos van a presentar aquí, pues bueno, hacer una corrección, vía la conciencia rockera, hemos saludado a la hija de Tania como Caroline, perdona cariño, eres Caroline. Caroline, 11 añitos de mi vida, escuchando rock and roll a fuego, bonita, ya me ha dicho tu mami. Todos los besitos del mundo para ti, bonita. Y animo que el rock and roll lo cura todo. Es que incluso cuando aún son mardas como el maño este, te llama, te pronuncia mal el nombre. Es que, ¿vale? Es que como te gusta la pronunciación tanto en inglés, se te ha ido. Claro. Es que uno que es cosmopolita, ¿sabes? Ciudadano del mundo. Como del cóctel. Como nuestra amiga Mercedes, arranca la conciencia rockera diciendo qué buenos esos Mos. Y Tania que dice que muchas gracias. Gente de Mos, tío. Iñaki, Jorka, Bruno y Jorge. Presentaos a la banda. Decir que tocáis, nombre, tal. Apa. Aupa, ey. Aupa, que son navarricos, joder. Aupa. Claro. Yo soy Iñaki, vocalista. Aupa, Gorka, guitarra y coros. Bruncho, guitarra. Aupa, otra vez, Jorge, batería. El Bruno lo habéis adoptado, ¿no? Ese no ha dicho Aupa, ¿no? Ah, Bruno, suena más de Madrid, ¿no? Joder, qué tío. Bueno, lo primero de todo, al ser la primera vez que os tengo por aquí, no quería dejar de preguntaros por el nombre de la banda, ya que a los que hemos seguido seguidores del thrash metal, y al igual que en el punk y otras sonoridades extremas, la palabra Mos ha tenido siempre una relación muy fuerte con ese baile típico del género, ¿no? Lo que aquí se conoce como pogo, el subirse al escenario para tirarse a la peña encima. No sé, vosotros, ¿con qué significado habéis adoptado el nombre de Mos para la banda? Si va por ahí, si no va por ahí. Exactamente, va por ahí. Aparte, bueno, es el pogo, pero trasladado a la música, ¿no? A la música. Musicalmente creemos que somos, pues eso, una bomba de relojería. Sí, sin duda. Pim pom del inicio al fin. Eres un guindilla. Y luego esa presión de guindilla mola también, ¿eh? O sea. Y luego eso, en directo, pues somos muy así, ¿no? Muy guindillas, somos sí. Muy activos, no paramos quietos. Ah, joder, no, todo ese lado, estos que pegan brincos por ahí con el micrófono. Venga, para arriba, brinco para arriba, sí, brinco sí. Para abajo, ¿no? Hay que atarlo en corto, si no. Hay que reforzar las tablas del escenario, ¿no? Sí, del sí. Para no hundirlo, ¿no? Menos mal que pesa poco el chaval, que no. Eso es un guindilla, si no. Si tuviera que saltar yo con ese perfil que tengo civilino. Si uno es guindilla de verdad, tío, no hay ni uno gordo. No, exacto. Ay, viendo los créditos del disco, veo que llegó a pillaros la grabación con el inicio del confinamiento, tío. ¿No? Encima fuera de casa, porque habéis grabado en Madrid. Dice, a ver, que está grabado entre enero y abril. El confinamiento fue, si no me acuerdo mal, un 14 o un 15 de marzo. O sea, mes y pico, os pilló allí. Contarme un poco cómo se resolvió todo, porque claro, os pilló ahí que nos hicieron encerrarnos. Contarme un poco cómo fue el tema de la grabación y pillar ese impasse ahí. Nos pilló ahí en Madrid, en enero. Y nada, pues grabamos allá y bueno, pues ya decimos, ¿no? Que tenemos por ahí alguna grabación en la que decimos, ¿no? Pues ahí están los chinos, que ha llegado un virus. Ha llegado un virus. El coronavirus, ha llegado un virus a China y tal. Bueno, pues mira, bien prontito lo teníamos en casa, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues se grabó en enero y luego pues al final lo que es la masterización y todo, bueno, pues llevó su tiempo y porque estas cosas lleva su tiempo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y nada, pues por abril se terminaría de finiquetar todo. Y nada, pues, y luego a esperar, ¿no? Esperar. Eso, claro, pues fíjate, tío, te rompe todos los esquemas, todos los putos planes. Teníamos ya fechas cerradas. Y luego encima, pues claro, con toda la ilusión que una criatura nueva, tener, tío. Este disco, tío. Es como las parturientas, tío, que tienen igual un chavalillo y no lo pueden dar a conocer a la family, ¿no? Igual. Y de repente, joder, tener que guardarlo en un cajón hasta no sabes cuándo. Hasta ahora que habéis venido, bueno, la semana pasada debutasteis. Pero bueno, eso hablaremos luego. vamos a hablar un poquito de la grabación, porque no podemos obviar el tema de la producción, ¿no? Que la que habéis compartido con dos monstruos, tío. Dos monstruos como son Alex Capa y Pablo Rauselón. Hablando del currículo de estos tíos, que es inmenso, y cómo ha sido trabajar con gente de con tanta experiencia, tío. Porque vosotros es vuestro segundo disco, ¿no? Sí, pues la verdad que grabar con Alex siempre es un acierto. De hecho, bueno, es nuestro segundo trabajo con él. Luego el disco suena de lujo. Y bueno, pues sí, ha sido fijo. O sea, luego aparte de lo que te saca, el sonido que te sacan el disco es el trabajar con ellos, ¿no? Lo fácil que es, lo fácil que se hace trabajar con ellos. Y bueno, pues luego la visión externa a la banda que ellos te pueden aportar en el momento de la grabación, como fue en el disco pasado. Y ya pues para este disco lo que decidimos pues fue currar más con ellos durante más tiempo. Es decir, con Pablo Rauselón decidimos hacer la preproducción pues eso, de manera que bueno, queríamos darle un cambio, una pequeña vuelta de tuerca a este disco a nivel musical. Y bueno, pues vimos que era la persona idónea porque ya habíamos trabajado con él previamente en el, pues era técnico en su día de, bueno, era asistente de Capa en el Filo cuando grabamos el primer disco con ellos, bueno, el segundo nuestro, pero el primero con ellos. Y dijimos, va, este tío lo tenemos que enganchar y bueno, pues hacer algo que más serio puesto con él, ¿no? En Alex Capa es un pavo que ha trabajado y ha sonorizado festivales tochos como Wacken, como el Resurrection, como el Viña, que, vamos, o sea. Y ha trabajado con la creme de las bandas del metal y otros géneros, tío. Además, que el sonorizar una banda como la vuestra no es nada fácil, tío. La claridad con la que se aprecian todos los instrumentos, donde está cada cual, que es complicadísimo en un rollo como el nuestro, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros hacemos también pequeñas grabaciones en casa y... Sí, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver, tío. Luego lo coge él, da su impronta y ¡buf! ¡Buf! Y los temas ganan la hostia. Y hace que seáis una banda que parece... ¡Hostia! Parecen de verdad una banda buena, ¿eh? Hay temas que directamente crecen, tío, con sí. La producción. No, por supuesto, es la magia, tío. Es el chuchú del guiso, el ¿sabes? El avecren, ¿sabes? Eso es. Sí, señor. A ver, un sonido potentísimo, definiría perfectamente a la banda. Violencia y melodía sean, ¿no?, la mano igual en el que ahora denominan la gente de metalcore. Pero bueno, decidme, ¿cuáles son vuestras influencias? ¿Cómo os gusta denominar vuestro sonido? Es muy fácil ahora, esto es metalcore, porque yo creo que el tema va un poquito más allá. Yo creo que nos quedamos cortos, ¿no?, con el rollo metalcore. Influencias muchas. Demasiadas, o sea, igual a veces. Hay un batiburrillo ahí. Sí que igual en este disco, como dices, igual hemos sacado más la más hardcore o metalcore o tal, pero bueno, tampoco es un disco metalcore. No, al uso, no, desde luego, para nada, ¿no? Porque realmente yo lo que veo, la diferencia con esta banda es que las voces limpias las usáis a modo de coro, ¿no? De estribillo, sí. Que es brutal, tío, ¿no? Sí. Es que, no tiene nada que ver con el metalcore, no, eso es otro rollo totalmente. Sí, es que no sé, es que también podemos tener influencias desde, yo qué sé, el rock and roll de Foo Fighters o, no sé, de Bel Air Tag, hasta, te diría, Biffy Clyro, te diría luego ya más todo en Gojira. Y ya, pues no sé, White Sleeps. Sí, yo lo que no veo para que es Alice Purple. No lo veo por ningún lado. No, pues en muchos ensayos hacemos ahí cosas del Led Zeppelin. Claro, que no empezó con el Stone on the Water, ¿no? Entonces, estamos con el Bora Lora Love. Sí. Zeppelin, qué grande. Es que eso era muy hardcore en la época, Eso tuvo que ser la hostia. Hombre, tío, pero nosotros, eso revolucionó el mundo de la música, tronco. Nosotros siempre decimos que tenemos, o sea, que sí que igual partimos de una base metal y así, pero hablando de influencias, pero decimos también que tenemos una vena muy rockera también, ¿eh? Sí, no, desde luego. Otra cosita, la voz tuya, tío, Iñaki, porque ahí se aprecian, parece que hay tres tíos cantando ahí, son todas tus voz, eso lo metes todo tú. Sí, lo meto todo yo. Joder, qué capacidad de registro, ¿no?, que tiene el colega. Lo mismo te gruñe, como que te vocifera, que... Como que te hace una mayonesa. Como que te hace una mayonesa, desquiciado el tío. Pero bueno, ¿qué te han hecho, tío, para sacar esa mala virgen? Lo mismo vamos para coser, que para atender, que para fregar, claro, que para cocinar, que... ¿no? Su madre ya le dice, pero hijo mío, estás todo el día enfadado, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todo el día cantas enfadado. Todo el día gruñendo, tío. Y es cuando le canta la oreja. Ay, hijo mío, ay. Pero hijo mío, ¿no podías escuchar a Manolo Escobar? Que a lo mejor aprenderías un poco. Entonces enciende más. Menos mal que no mato con una madre de esas. No, que no lo ¿cómo digo se que gestiona? Malo, pero... Iñaki, ¿cómo se gestiona una voz así, tío? Pues la verdad es que no sé. Yo he ido aprendiendo muy poco a poco a cantar. De hecho. Porque además es verdad, estamos hablando de un tipo de voz que hay que aprender a usarla, tío. Porque sí. Si no te rompes, tío. No he ido no he asistido a nadie, nadie me ha dado clases. De hecho, bueno, lo pienso mucho, algún día comentaré. Y espero mejorar todavía más. ¿Sí? A mí me gustaría añadir que el disco lo grabó Iñaki en un fin de semana. Joder, o sea, las voces. En un solo fin de semana. Fin de semana. Buah. O sea, eso es. No sé. Oh. Es titánico. Tuviste que meterte litronas de mistela ahí. Va. Sí, sí. O sea, ¿eh? Es que es titánico. Lo que el trabajo que hizo. Que hizo Iñaki. O sea, yo es que a mí me parece. Brutal, ¿no? Brutal. Desde luego. Yo no sé. Claro. Estarías una semana después sin hablar, ¿no? Me costó, sí. No, así como no, después no de un vuelo. Bueno, pues. Te recuperas rápido, ¿no? Uh-huh. Es que aquello es claro, saco, joder. Otra, repite, joder, además voces sí. Guturales rasgadas, una voz rasgada típica del thrash metal de los 80, voces guturales típicas del death, voces desquiciadas, ¿no? Como las que se usan en el metalcore, en el hardcore. Lo tienes todo ahí, tío. Sí. Menos las baladitas de, gracias, tío. De Michael Bolton, ¿no? Además está todo, ¿eh? Que también hay algún tema, ¿eh? Que habla así de, sí. De cosas más... De sentimientos más delicados. Lo que pasa es que como sí. Están en gutural, pues claro, no se nota. No se nota. No, parece más una ruptura, ¿no? Más que el ir al cine con la chavala, ¿no? El disco... Con el título de Vértigo. Está grabado antes de la pandemia, como hemos dicho, ignorantes de lo que estaba por venir, pero esa sensación bien podría acuñarse tras haber pasado todo lo que nos ha tocado. ¿Con qué intención se acuñó este título al disco? Vértigo, tío. Un vértigo genera un aborigen de pues de la verdad que el nombre vino porque... cuando compusimos el disco, sí que era dábamos un cambio importante, sobre todo pues en lo que hemos hablado, melodías y al hacer este cambio siempre tienes como un poco de miedo o vértigo a qué pensará la gente, vale. Cómo reaccionará ante un cambio así. Y por eso creo que fue Jorge quien sacó Vértigo y es, ¿no? Que le va al pelo. Y sí, más sí. Después de haber pasado todo lo que pandemia, hemos pasado, sí, por que eso parece sí. Que está puesto a posta, ¿no? A posteriori, por eso digo, joder. Pero ya con toda la pandemia y tal, o sea, es que le venía como decimos aquí, como pichini calculo. Sí. Pichini calculo. Bueno, con respecto a la temática de los temas, si bien el libreto no vienen las letras completas de estas, sí que encontramos un retazo de cada una de las canciones y donde se aprecia cierto aire catastrófico y de desaliento con prácticamente todo en general, tío. ¿Cuál es la postura de Mos a la hora de usar su música, modo de vehículo, de comunicación? ¿Por qué estas letras tan...? Porque las veo un pelín negativas, tío, con el buen rollo que se os ve aquí. Estamos todo el día ¿Qué os pasa, tío? Hablando un poco de... Porque mira, aquí tenemos títulos... A ver... Heridas... Dale más, parece reggaetón, ¿vale? ¡Hija puta! El otro día me pasaron por el Facebook una letra del reggaetón que era toda... Dale, dale, toma, toma, toma, toma, dale, dale. Así. Luego había un impasse que decía, soy fulano, aquí con la mengana, dale, dale, toma, toma. Digo, hostia, macho, qué maravilla, digo, los pelos como escarpias, ¿eh? Ahí, la parte esa del dale, dale, toma, toma, me ha puesto, casi lloro, ¿eh? Qué profundo, qué profundo. Millones de reproducciones, sí, tío. Sí. Seguro. Madre mía. Luego no saben poner un disco en el Geradiscos, tío, no saben darle el play porque no han tenido un disco en su puta vida. Pero bueno, da igual, eso es otro caso. Pero vamos, estamos muertos, tío. No busques problemas, chiquillo, pero bueno. Tiembla el destino. lo que quieres, vete a Cascada. Esto parece un tema de Pimpinela. Pega la vuelta, vete a Cascada. Entre mis manos, que es la que hemos escuchado, ¿vale? Viejos perros, que parece un tema de Barón Rojo, de Panzer. Y Química, tío. Habladme un poco, ¿qué os llevan? Porque sí, porque esto aquí a priori, no, pero lees las letritas y dices, joder, macho, estos chicos que lo han pasado, tío. Sí, bueno, tiene su toque de negativismo, ¿no? Pero, joder, también están abiertas un poco a la esperanza, ¿no? Las letras, por ejemplo, en Tiembla el Destino, sí que hay ahí una gota. Una gotilla, ¿no? Eso es, a la esperanza, ¿no? A que se puede hacer algo. Pero bueno, fundamentalmente, pues cantamos porque estamos hasta los cojones de que no se hace nada. Claro. De que la gente nos tiramos en el sofá. Bueno, ya. Ya se arregla. Ya pasará, si eso, ¿no? Si ya... no, paso esto está el que nos manda, paso está eso. Por cierto, las letras son tuyas, las hacéis entre todos. ¿Quién? Sí, hacemos entre Iñaki y yo, aunque sí que es verdad que luego que todo el grupo tiene opinión sobre ellas, ¿no? Y opinamos, oye, pues esto sería una mejor manera de expresarlo de esta otra, lo que sea. Pero bueno, Iñaki y yo somos fundamentalmente los que nos juntamos y bueno, y las vamos trabajando. Y sale pues eso, lo que vamos viviendo, lo que depende del estado también en el que te encuentres. Claro, luego ves la televisión, las noticias y, claro, no te da para verbenas. Es que, claro. Joder. No, tío. Es una putada, ¿no? Claro, luego está la otra parte del rock and roll, que es la que va de, ¿no? Dice, esto está luego de mierda, vamos a hablar de sexo, droga, rock and roll, chavalas y prostitución. Al final, esto ya, un litro laca, el pelo, y eso también me mola, ¿eh? Que también hemos hablado de eso, ¿eh? Sí, en el disco anterior, por ejemplo, hay una canción que la dedicamos a la pasión, tío, al claro, sexo, a la pasión claro, pura claro, y dura. Al final, la música de lo que se trata, ¿no? Es de transmitir sentimientos, inquietudes, lo que. Y nosotros, pues, es un poco lo que vivimos claro. El día a día, lo que vemos, lo que nos preocupa, claro. Tanto. Políticamente, o como dice Jorge, pues sentimientos más eso profundos. Es. Entre mis manos, por ejemplo, está dedicada pues al sentimiento ante la pérdida de una persona muy querida. Claro. Por ejemplo. Lo que pasa es lo que hablábamos antes. No. Perdón, entre mis manos no. Estamos muertos, eso estamos es. Muertos. Entre mis manos es otra también bastante negativa que va de. Bueno, del impacto que tiene el hombre sobre el mundo como el hombre, como el lobo para el hombre, ¿no? Claro. De todas maneras, a toda la audiencia, simplemente deciros que cuando escuchisamos nos cortéis las venas porque no tenemos panoja, no tenemos panoja como el Ocio Borne para costear un juicio de ese calibre. O sea, vale, ¿no? Que de momento vamos a esperar un poquillo, a ver. Sí. Si fuéramos norteamericanos o alemanes, a lo mejor, ¿no? Pero de manera, no. Pero vamos, estaría guapa una canción así, rollo así, con la voz así y tal, de una persona que va al supermercado a comprar kiwis, los quiere verdes y cuando los corta en casa se da cuenta que son amarillos y le entra ahí una... esa canción, eso da, os estoy dando ideas, ¿eh? Da pa' tema, ¿eh? Sí, eso es oro. El kiwi verde, amarillo, ¿no, chaval? Bueno, aquí os dejo mi casa a escribir. Bueno, vamos a poner otro temita, tío. Habíamos acordado aquí previamente los temas... el armero iba a decidir uno. Heridas, tío, a mí me gusta cómo abre el disco, tío. Hay unos estribillos brutales ahí, me encanta, tío. Habladme de este tema antes de ponerlo, que la gente sepa qué es lo que va a escuchar, tío. Heridas, ¿de qué habla él? Bueno, pues de... Es el tema que menos le gusta a la banda, me lo han dicho antes, ¿eh? No sé si se... No, era broma, ¿eh? Bueno, pues no sé, pues habla de que somos heridas en tu piel, ¿no? Ya lo dice el estribillo bastante claro. Y bueno, no sé, de la destrucción que eso supone en uno mismo, me estoy liando. Claro, sí, bueno. Pues somos heridas en la piel de quien nos manda. Vamos, ¿sabes? El tema... Del político que, de turno. Correcto. ¿Sabes? Somos sí. como un scar in your skin. Sí, una, una piedra en el zapato, ¿no? Algo, algo molesto, ¿no? Algo que hay que retirar, pero no, siempre estamos ahí dando por culo. Claro. Ahí, la moñete se ha ido escojonada porque con mi pronunciación del inglés, que sea así de la mina que todo el mundo domina, ¿sabes? De, inglés de ribazo, ¿sabes? Pero, ¿qué? Ribazos English. Sí. Bueno, vamos a escuchar heridas, va, para ir llenando las birrillas y hidratando un poco las cuerdas vocales. Dale al play, Casimoto. Ahí lo tenemos. Esto está abriendo Vértigo, que es lo nuevo de Mos desde Navarra esta noche. La sala lo intento. Bueno, ahí estábamos las heridas, heridas que se las hemos quitado un poquito a Caroline, que dice su mami Tania que hemos dibujado una sonrisita en la carita, y eso nos mola. Cuando nos decís esas cositas, claro. Eso vamos, eso es una inyección de adrenalina para seguir para adelante enorme, tío. Por aquí nos dice Tania, cuestiona aquí a la banda, nos dice a ti Iñaki que eres como el Donna Summer del metal. Sin profe, ¿sabes? Venga, a pelo. Y luego, bueno, lo de las ideas, ya que os lo hemos preguntado, las letras. Y también nos dice que en esta sociedad retrógrada, en todos los ámbitos, es normal sacar estas letras, que si dejáis la música, os podíais dedicar a psicólogos. Oye, ya no, sabéis, ahí tenéis... Igual la liáis, ¿eh? Sí. No sé yo, porque tenemos muchas taras, ¿eh? Sí. Hombre, si te cogen y aquí te pega cuatro gritos, ya te digo yo que de la consulta sales medianamente tirado. Tendría que irse los clientes, vamos, a ponerle corchopán a los filos de los cuchillos. Va a cortar con espumilla. Bueno, a ver qué pille la chuleta, por donde lo hemos dejado. Hostia, sí, tío. Mención especial, tío. El arte del disco. Está guapo, ¿eh? Sí. Está guapo, ¿eh? Sí, bien. Y las camisetas. Y las camisetas que nos han regalado, ¿eh? Nos han traído todo, ¿eh? Nos han traído. Claro, primo, tío. Claro, primo, joder. Ay, los payos nos han traído de todo aquí. Que nos escapa de la mano. Nos han traído unas camisetas para tapar el pecho. Pero chulas, ¿eh? Blanca, negra. Lleva la manga negra, ¿no? Sí, con mangas y todo. Lleva mangas. Lleva mangas. Ojo, sí. Con una bolsita para hacer la compra. ¿Qué te parece, tipo? Para comprar no mucho, porque la bolsa ve. Hombre, para que te entre los malacatones y los goyures. No, para los vinilos, esa va muy bien para los vinilos. Oye, bien. Y unas pegatinicas. Claro. Para adornar la habitación. Muy bien. ¿Qué menos? Cuando se nos trata también, qué menos. Sí, pero es que nosotros no estamos acostumbrados a ese trato. Es que parece menterios, ¿sabes? Claro. Joder, pero nosotros venimos aquí, nos ponéis un lunch de puta madre, nos sacáis cerveza. La guerrita, claro, es que es para hidratar. Lo que no querríamos es que me vas a comer y yo te he visto. Que aquí con la entrevista se te me pongas carrasposo, que te jodan las cuerdas vocales y luego me denuncies. No, hay que hidratar el personal. Hablamos del arte. Si bien el interior del libreto es discreto y elegante, porque lo es, en un bonito digipack, el impacto genera la portada, tío. La portada que lo llena todo. Que parece una geisha de esas geisha. Es un Oni. Un Oni. Oni, ¿y eso qué es eso de un Oni? Un demonio japonés. Lo es como muy sabe. Muy bien. Kasimoto. Tú tienes estudios. Con ese nombre, pues imagínate. Es que empezó a venir en bicicleta. ¿Comprendes ahora el nombre? Ah, es verdad. Claro, que me han dicho que eres un friki del rock y así. Nippon. Sí. ¡Un Oni! ¡En bicicleta! Yo creía que los Onis eran los que venían el ET y todo eso. ¡Qué chismoso! Ese es el Iñaki. Eso que lleva Aquarius. No veas tú la de registros que tiene el colega, de verdad. Sí, ¿eh? Un Oni, tío. Yo siempre había asociado lo de los Onis con estos que vienen del espacio, así. Pero bueno, vale, bien. A mí me había parecido una geisha zombie con dos katanas ahí. Pero porque no tienes ni puta idea, claro, aquí que controlas casi todo. Tienes puta idea. ¿Qué te crees que lo tengo? Porque aunque salen los tepas del sol naciente, tengo ahí que ir al Kasimoto, pues que me echa un cable, ¿sabes? Claro. Bueno, ese tercer ojo es forma parte del Oni, ¿no? Es como una fusión de cíclope y gente chunga, ¿no? Sí, no sé, es muy chungo. Es una cosa de Guillem Bosch, que es el dibujante, ¿no?, que lo hizo. ¿Qué queréis reflejar con ese primer golpe de vista, ¿no? ¿Qué le pidiste? ¿Qué le pedisteis al diseñador, tío? ¿Quién lo ha llevado a cabo? Hablarme un poco de esta portada, porque es flipante, tío. Esta portada la ha hecho Guillem Bosch, que es un ilustrador, bueno, es un grande, ¿no? Ha hecho portadas de discos, uno para Berry Charrac, para Coma. Ha hecho luego también pues para Tundra. Para Tundra. Oh, qué grande es Tundra, ese post-metal ahí. Mola un Tundra. Y nada, también tiene ilustraciones pues para Martini. Tiene cosas para marcas tochas, así hasta es. Juego de Tronos. Martini, pero que es el Martini es lo que le han prohibido a la reina, es a la momia aquella de Inglaterra, ¿no? Pobrecito, tío. Pero ¿a quién se le ocurre a una criatura de 90 y tantos años cortarle el rollo? Ay, de esas maneras, tío. A estas alturas de la vida, me no jodas. Bueno. Que le pega todo y bueno, pero es un crack en todo lo que hace, ¿no? Sí, nada, no, le dijimos, básicamente le pasemos unos temas del disco, le dijimos cómo queríamos que se. Cómo le íbamos a llamar el disco. Toma unos temas, esto se va a llamar Vértigo, a ver qué te sugiere. Vale. Empezó con esto y dijimos, tira con, con el primer boceto ya dijiste, venga, vale. Okay, sí, no, sí, sí, sí, fue sí, prácticamente sí, con el primer boceto ya, Sí. Joder, macho, no, es que es un figura, tío. Yo alucino, Madre mía. Ahora os pondré la conciencia rockera a la portada para que veáis de lo que estamos hablando, Calla que me pierdo, ¿vale? Parece que sí. Hostia, lo de los vídeos, tío. Lo de los vídeos, parece que os meneáis en lo audiovisual como pez en el agua, tío. Hasta 5 videoclips habéis sacado de este puto disco. Y aquí está nominado a los Goya. Sí, no jodas, va. A los Goya está nominado. Pero, tío. pero 5 videoclips curraos, tío. Eso fue un poco como resultado pues del parón obligado por la pandemia, porque en principio el plan inicial era un poco más lo típico, ¿no? Sacar a lo mejor un videoclip o dos y luego lanzar el disco. Pero claro, como nos pilló la pandemia, el encierro, toda la hostia. Y luego, que no puedes hacer conciertos, pues una manera de alargar la vida del disco fue, sí. Sacar singles, claro, sacar más singles. Claro, ¿qué significa eso para un grupo tan pequeñito como nosotros? Pues que del presupuesto inicial, que contemplaba dos videoclips y la salida del disco, a lo que hemos hecho al final, pues hostia. El despilfarro, dice la abuela. Entonces hemos venido alguno. Claro, entonces hemos venido hoy alguno en bicicleta. Como no nos dejaban salir con el COVID, en algo había que gastar el dinero, ¿no? Además, final, es que lo tenéis todo. Tenéis un videolíric, tenéis un par ahí simplemente tocando en directo y tal. Pero hay dos que son auténticos cortos, tío. O sea, curradísimo, ¿no? Sobre todo el último, ¿no? Ahí apostamos fuerte con. Se me ha ido el nombre, tío. David. Con David, eso es. David de Anchor. Joder, Anchor, vale. Conoces la banda. Vaya bandita también. Ya está todo dicho. Sí. También. Pues, también hemos pilotado por aquí con la gente de Anchor, sí. Son grandes, son muy grandes y buenísimas personas. Y ellos han sido los encargados de todo lo audiovisual del último videoclip. Calidad a cascoporro, tío. Hay una calidad ahí brutal. Cascoporro. Ellos es que son buenos en todo lo que hacen. Esta gente al final. Vamos. Pues eso. A la hora de coger paellas, bien, ¿no? No, nada de. De arroz pasado, ¿eh? No, o sea, que os gustan las cositas en su punto, ¿no? Sí, muy bien. Joder. Bueno, para el concierto esta noche. Al menos aquí en Zaragoza será el primer sábado en el que se permite el aforo completo y todos de pie. ¿Cómo afrontáis esta especie de regreso, tío, a una cierta normalidad, tío? Yo creo que esto dará para tema que no corte venas ni pollas, tío. O sea, guay, ¿no? Es decir... Pues imagínate que llevamos todo este tiempo... Menos el fin de pasado que ya empezamos. Debutasteis en casa, ¿no? Debutamos en casa. ¿Qué tal? Porque allí ya no había restricciones tampoco, ¿no? O sea, pues imagínate, después de año y pico sin sentir el calor de la gente, que al final es por lo que haces todo esto, pues fue brutal. O sea, fue todo un chute de todo, de sensaciones de adrenalina, de ganas de entre nosotros, volverte a ver. Encima del escenario, volver a ver las caras conocidas, otras no tan conocidas, pero ya todo, bueno, disfrutar vamos, de la música. El guindilla pegaba botes, vamos, iba, hacía una cama elástica el escenario, ¿no? Para la cuarta canción ya estaba. Pero seguía, ¿sabes? Salía el Oni, que estaba dentro del Iñaki. Sí. Me faltaba el aire, pero, ¿sabes? Pero continuaba ahí el Oni hasta la última. Y para el resto de fechas que tenéis cerradas, tenéis conocimiento del avance en las medidas, porque no todas las comunidades están ahora abiertas como Navarra, como ahora Aragón. ¿Sabéis, tenéis noción? Hemos llegado a Aragón. Sí. Una semana antes de llegar nosotros han abierto. Entonces sabemos que allá donde vayamos, una semanica antes, como tarde van a abrir. Vais a ir entonces, abriendo. Así que llamarnos. O sea, el que quiera suavizar las restricciones y volver a la normalidad, que contrate a Mos. Claro. ¿No? qué camisetica ya que veas Corpus, ahora lo veo, La madre que me parió. ¿Aún viven? Habeas Corpus. Yo lo estuve aquí. Han estado hasta tres veces o más cuatro. También, sí, ¿eh? Sí. De hecho, con Nano de Lengua Armada y seguimos manteniendo la relación, me sigue mandando cositas. Joder, la verdad que Me estoy yendo un poco, pero bueno, vale. Saludos a Nano, que sé que de vez en cuando nos escucha. De Lengua Armada Grande, que por cierto tiene proyecto nuevo en solitario, que lo ha recibido el armero estos días, a ver si lo descargo ya para escucharlo y traeroslo. ¡Que hemos venido a hablar de mi libro! ¡Hemos venido a hablar de libro, hostia! ¡No me golpees la mesa, que se me van los micros! No, a ver. Lo que decías, ¿no? La pregunta sí. de lo que viene por las fechas que vienen, sí. Tío. Sí. Mucha motivación. Esperemos, ya tenemos unas cuantas cosas cerradas. Por no hablar de que ya tenemos un par de festis, entre ellos el Resu, el Abeja Rock. Y nada, pues esperemos que va a ser una gira prometedora. Y que vamos a visitar toda la geografía. Todo lo que se pueda, ¿no? Sí, donde, sí, todo lo que se pueda. Donde os dejen y os paguen. Eso es. Exacto, ¿no? Eso es. Porque aquí las cositas con perricas, ¿eh? Ya está bien de trabajar gratis. Que digo que con esto del rock and roll que no da en este puto país, no da para vivir, tío. ¿Cómo alternáis, cómo compatibilizáis la vida, el día a día con la música? Porque está complicado, ¿no? Lo del vivir de esto. Lo sé de sobra, tío. Aquí 25 años haciendo radio gratis, tío, por amor al arte. Pues imagino que como el rollo ahí. Imagino que como tú, pues claro. Gracias a que todos curramos. Claro. Y lo que ganamos por un lado lo podemos tirar en el proyecto. En el proyecto, y ya está. O sea, vamos, y, hacerlo y, por amor al arte, porque por como, busques, arte. Como busques un parné, un sustento, lo tenemos jodido. Por amor al arte. Y quitando de muchas cosas, de tu familia, de tus amigos, me refiero a tiempo. Sí, de tiempo. Sí, pues sí. Para ponerlo en el proyecto en común que tienes entre manos, tío. Es lo que hay, tío. Pues eso sí. Bueno, pues con vosotros concluyo, tío. A ver lo que queráis añadir a la peña. Hablarnos un poquito de futuro, lo que tenéis preparado, aparte de esas fechas ya que tenéis cerradas, de patearlo, porque imagino que después de tanto tiempo libre que hemos tenido, os habrá dado para más temas, digo yo, ¿no? El disco siguiente igual está más antes que después. Bueno, hablarnos un poquito del futuro, tío, de la banda, qué es lo que tenéis planeado. Hombre, hemos casi a corto, medio plazo, a corto, ya sabemos que es girar. Hemos estado ocupados también, ¿eh? Sí. Que no hemos estado parados, quiero decir, preparando todos estos videoclips y todas estas historias. Entonces, ¿alguna idea hay por ahí? No. Que los textos del sexo, drogas y rock and roll también, alguna canica al aire también, esas cosas, ¿sabes? Compan también. Alguna cosilla hay por ahí, pero son esqueletos. Ahora toca, ¿no? Bocetos. Ahora toca disfrutar un poco del disco. Del disco, exacto. Presentarlo en directo y bueno, ya veremos. A ver, sí, dos invitaciones para esta noche, ¿verdad? Nos dice el manager. ¿Cómo se llama el manager? Que no, Chiqui. ¡Chiqui! ¡Un aplauso para Chiqui! A toda la peña de aquí, de Zaragoza, porque si venís de Madrid no os va a dar tiempo a ir al bolo, más que nada. Bueno, si salís ya, a lo mejor. Esta noche, dos entraditas, sortea la banda, nominales, nombres, apellidos. Los dos primeros que o nos escriban en la conciencia rockera o nos manden un WhatsApp, que lo tenéis en la página de Facebook del programa de radio, de Senderos del Rock Radio, ¿vale? O que nos llamen al teléfono que os va a decir casi mucho. 976-5256-45. Dos entraditas para ver a Mos esta noche en la sala Lo Intento. Nominales, nombres, apellidos y bueno. Y el DNI. Correcto, ¿vale? Venga, hasta que acabemos el programa, que hoy... Y un kiwi verde. Que tenemos... sí, que no sea amarillo, porque si no vais, ¿eh? Que iba a decir, que tenemos tiempo, que hoy nos alargaremos igual hasta las 5, que tenemos después a Rafa Corres, batería de Los Restos Humanos, que nos hablarán de su bolo la semana que viene junto a Alex Luger y en Belis. Así que hay tiempo. Teléfono, repite, Casimoto. 976-5256-45. Nos podéis escribir también al WhatsApp, que tenéis en 675-563007. Y también nos podéis escribir en la conciencia rockera, los mañicos que estéis por aquí o el que creáis que os dé tiempo a venir. Por el Facebook, ¿vale? Dos entraditos. Exacto. O por el privado del Facebook. Por el privado de Facebook. Exactamente. Nada de chat guarros, solamente para las entradas. Correcto. Así que no vamos. Vamos a poner otro temita. Hemos dicho que íbamos a poner. Viejos perros. Parece un tema de Panzer, tío. ¡Ah! El título. Parece que nos hemos tirado. 30 años para atrás. Joder, vale. Y de eso va. ¿Qué? Esos perros, yo soy viejo, también un poco perro. Perro. Sí, sí. ¿Estabais hablando de mí antes de conocerme o qué? No sé, bueno. Estaba entre viejos perros y armero. Y armero. Armero, pues es viejo perro. Esa para el siguiente. ¿Viejos perros o maestro armero? Doy pa' tema, doy pa' tema. Venga, si en el siguiente hay uno que se titule armero, Casimoto y armero o algo así, estáis invitados a unas birritas también el año que viene. Para el próximo disco. Para cuando queráis, joder. Está en vuestra casa, tío. Encantados, tío. Que somos vecinos, que estáis al lado, joder. Que si paséis de paseo para aquí, no tenéis que avisar. Apretáis al timbre y ya está, Y para adentro. Bueno, viejos perros, lo tenemos ahí. Hala, pues venga, dale play, Casimoto. Seguimos por la tierra del tío Sam. Bueno, nos vamos a la tierra del tío Sam porque estamos, hemos estado en Navarra, aunque las Bardenas reales se pudiera parecer un poquito al cañón del Colorado, pero no, José, no tiene nada que ver. Hazle así un poquito al cable, anda, por favor. Al cablecito, pues sí, porque se te va. Yo me escucho bien. Ya, pero yo te escuchaba mal. Ay, pues pero me he dado en los piños, tío. Pero, hombre, joder, pero a ver. ¿Qué te llamas de los piños, tío? Joder, menos mal que no soy Buponi, si no me habría jodido media pala, ¿Se me oye ahora bien o no? Ahora. Venga, vale. Pues eso, que nos vamos a, nos hemos ido a la tierra del tío Sam en esta ocasión. Nos hemos ido hasta la localidad de Cleveland, después de haber estado con los Moss, que los tenemos todavía aquí, que se van ya porque tienen que estar a las 4 con el Pachi ahí montando. Cleveland es la localidad del estado de Ohio, una banda que cuidado con el ojal, que también, Esa está al lado de donde se empujan mucho, ¿no? Sí, de Massachusetts. Como dice, Massachusetts empujando en el ojal. Bien, bien. Una banda que conocimos con su segundo trabajo que nos envió en su día el sello Pure Steel Records. Y ahora el que nos ocupa era su cuarto trabajo ya en su haber. Segundo, para que tras dos primeros discos con sendas discográficas los han realizado de forma independiente. Y que en esta ocasión recibimos gracias a la agencia de Gaines Producciones. Un álbum que rezuma sonido clásico por todos lados. En muchos casos, como habéis podido apreciar, una clara inspiración de la New Wave o British Heavy Metal. Y eso es algo que se aprecia en temas como ese Brainwashed que os hemos metido por la oreja. Tema incluido en una obra que lleva el sesudo título de 4. Se parecen ya a los Zeppelin. Puto Zeppelin, tío, qué mal han hecho. Cuánta influencia, la vagancia que han inspirado en muchísimas bandas, porque los británicos Inglorious llevan el mismo camino, claro, Uno, dos, tres, joder, macho, claro. Tío, curraros un poquito Es que para todo, Los cuatro, joder, fantásticos, lo mismo, tío. Es que vaya mierda. Pues eso, Yankees, metaleros, que habéis escuché que respondían al nombre de Vandalus. Pues bueno, nos vamos ahora hasta Dinamarca para descubrir los nuevos temas de una banda que en esta ocasión sí surgió en aquella época dorada de la New Wave of British Heavy Metal, impregnaba en el sonido de la mayoría de bandas que surgían, como fue el caso de estos nórdicos, que regresan con disco nuevo 35 años después. La fecha elegida para dicho lanzamiento es la del próximo 26 de noviembre. Se pondrá en las tiendas de la mano de un sello como es From the Vault Records y lo hará con el título de We Met Again. Un título de lo más apropiado para un álbum de regreso del cual nos han adelantado un par de temas. Uno de esos singles es este, Rebellions, que nos sirve para apreciar el magnífico estado de forma en el que se regresan estos daneses llamados Alien Force. Right next to me, hoping but just left. Gathered their Bueno, pues continuamos en Senderos del Rock. Ya sabéis, tenemos esas dos entradas para ir a ver a Mosh a la sala Lo Intento. Os podéis poner en contacto por número de teléfono 976-525-645, o os podéis poner en contacto también por nuestro Facebook mandándonos un privado, o por el chat de la Conciencia Rockera. Y nosotros continuamos aquí mientras estoy esperando aquí que venga el señor Armero, que está haciendo de buen anfitrión mientras despide a la gente de Mosh, que se van a hacer la prueba de sonido. ¿Qué pasa? ¿Ya? Espera. Ya estamos, ya. Te quitaba hasta la voz. Estábamos despidiendo aquí a la peña de Mosh, que se van ya directitos a la sala. A ver, tenemos por aquí. Samuel, pues están en pausa. Tania, ojalá tal pudieran visitar Latinoamérica, sería súper bien recibidos. Primero que vengan a Suiza, nos dicen, para los Mosh. También. Eso que lo dice Samuel. Y luego Mercedes. Págales un viaje, cabrón. Nuestra compañera Mercedes de Mixtape le dice que luego que se vengan también para Osnabrück. Joder, Mosh, les están saliendo aquí. Hostia, están saliendo novias. Les están saliendo novias, sí. Hasta el bajista van saliendo novias. No me aparecen en Face. ¿Con qué nombre los busco? Dice Tania. Mosh Metal Band. Es el. M-O-S-H. Eso, sí, Mosh Metal Band. Pues sí. Exactamente. Si me sale un programa de radio que se llame igual, pero no la banda. No. Bueno, aquí tenemos a Activa la gente escuchando el programa. Vale. Mercedes nos dice que está escuchando y jugando al mismo tiempo al Minecraft, como con su chavalito. Madre Saludamos mía. Al chavalín de Mercedes. Bueno, ojo los cubos. Hemos escuchado lo nuevo de Alien Force, el regreso de una banda grande en Dinamarca con sonido auténtico a la New Wave British Heavy Metal, que regresan 30 y tantos años después. Ojito. Antes de que continúes, sí. Porque antes nos ha llamado por teléfono Pequeño Ternasco. Ajá. Y me ha hecho un apunte con las redifusiones. Vale. Entonces. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock volvemos a estar del jueves al viernes in the Witching Hour. In the Witching Hour, volvemos a la hora bruja. A las 12 de la noche. Volvemos a la hora bruja, sí señor. Gracias, pequeño San. Es nuestro horario, sí señor. La hora bruja, grande. Eso es. Qué grande es The Witching Hour, muy bien. Ojito, atentos después de toda la música cafre que nos han dado los navarricos, atentos a los más veteranos y a los amantes de los sonidos más clásicos dentro del hard rock, ya que el guitarra Joe Enenkazin, que se hiciera cargo de la banda tributo a Deep Purple y Rainbow llamada Come Taste the Band, y en la que colaborara con protagonistas directos de estas como Glenn Hughes, Joey Lynn Turner, Dougie White o Bernie Marsden, se ha lanzado a su carrera en solitario debutando con una auténtica joya en bruto. Será el sello Praise and Joy Music el que se ha llevado el gato al agua para encabezar un proyecto de garantías en una instrumentación de lujo. La voz tenía que ser de garantías y para ello ha contado con Jan Thor, Ozori, no sé cómo se pronuncia esto, que conocemos de bandas como Saint Demon o TNT. Y el resultado es este Fire Up, un primer trabajo con 11 cortes, donde no hay relleno alguno, y usaremos el trepidante We Are One como adelanto, tema inicial de un disco que verá la luz el próximo 19 de noviembre y en el que desde el minuto 1 ya se atisba esa magia que derrochará a lo largo de este disco, este nuevo proyecto de banda llamado Kassin, con dos As, Kassin, y con K, grandes, enormes. Escucha, la gente veterana sobre todo. ¡Wow, Kassin! Controls us by fear, but you won't believe it. micro muerto en directo. Buf, impresionante cómo suena lo nuevo. Bueno, el debut de este tipo, llamado Cassin, así se llama la banda. El tío es Joening Cassin, ha cogido su apellido para dar nombre a este, a esta nueva banda, a este nuevo proyecto en solitario, que suena clásico hasta decir, vale, Casimoto, ¿qué pasa? Que te parece que te ha entrado ahí un... Que me ha atragantado, pero fuerte, Ah, pero, joder, pues ten cuidado, pero con el David, si te da... Que fallezco. Que te dé unos golpecitos en la espada. No, cuidado, no, con... no, David no. David no, que te lo dé otro. No, David no, que me hace calcamonía con el cristal, Te hunde. Media palmada de David, Sí, media palmada de David es medio esqueleto mío a la mierda. Sí, sí, abulta más la palma de David que la moñete se entera. Eso es que... Joder, macho. Bueno, We Are One, Somos Uno, es el tema que abre y que habéis escuchado, que abre este disco, Fire Up, enchufado a tope, ahí, casi, grandísimo, disco con el que gozarán todos los amantes de los sonidos más clásicos. Y bueno, y si te va el hard rock más melódico y de calidad, atentos a la banda que ha surgido en Alicante durante el confinamiento. Un nuevo proyecto liderado por el batería y compositor Tommy López, junto al letrista Vladimir Emilin, que ha sido quien realizó en el último trabajo en solitario de Ken Hensley, de Uriah Heep. Uf. O sea, ojito, Uf. Ojito, que estamos hablando de nivel. Estamos hablando de nivel. Por ahí mayores vamos, ya, Hard rock clásico con una calidad aplastante. Un trabajo que, de haberse firmado cuatro décadas atrás, se hubiera encaramado en lo más alto de las listas, sin duda alguna. Bow, B-O-W-F, o B-O-W, para los de mi pueblo. Doble B en Argentina, ¿no? Dicen doble B. Doble B. A la W. Bueno, el caso que se llama así la banda en cuestión, o lo que es lo mismo, son las siglas de Brotherhood of Wolves, el vecindario de los lobos. Madre mía. Qué miedo. Además, el gacho, el cantante, se parece al flipado este que se metió en el Capitolio cuando el Trumpman alimentó a las hordas. Cabeza bisonte. Sí, iba con unas plumas de indio a la pajote, que flipas. Bueno, pues el caso es que a la par de... A la pajote. El título del disco, una primera obra en la que tenemos nada menos que 23 temas. ¡Ojo, Un discaito con 23 temas que sobrepasa la hora y media de duración y que encima pasa como un suspiro. Con esto digo todo, de estos alicantinos, de los cuales os dejamos con un tema que, al igual que el resto, se transporta a esta época. Abre bien las orejas y disfruta de un temazo como este, A Road to You. Recuerda el nombre de estos alicantinos, Brotherhood of Wolves, o lo que mismo mío, Boom. Yeah. Impresionante. Bueno, corrección. Aquí que tengo a dos doctos del idioma de Shakespeare. Se llama la banda Brotherhood of Wolves. Yo siempre he dicho Wolves. A ver, Moñetes, asómate al micro. ¿Cómo se pronuncia? Espera, que viene corriendo. Viene corriendo la Moñetes. ¿Cómo se pronuncia vecindario? No, al micro, asómate ahí. Que escuchen tu linda voz. Vecindario de Lobos. Wolves Neighborhood. Neighborhood. Pues, bueno, realmente es Brotherhood. ¿Cómo sería? Brotherhood. Hermandad de Lobos, que me he flipado yo. Con el Hood me he ido a tomar poco. El Robin Hood, el Brother Hood, el Neighbor Hood. Wolves Brotherhood. Vale, pues esto es Brotherhood of Wolves. Vale, Wolves. Pues yo lo he dicho mal durante 30 años, no pasa nada. A partir de ahora lo diré mejor, ¿vale? Corrijo. Pues a Che se llama... A ver si aprendes a pronunciar Wolves, macho. Wolves, Wolves. A ver si aprendes a pronunciar Wolves. Wolves. Bulls. Bulls. Wolves. Vale. Eso. Algún día aprenderé, no te preocupes. Bueno, pues así se llaman estos alicantinos, de los cuales con título homónimo nos dejan este tema temazo llamado A Road to You. Vamos con más cosas. Hard rock en estado puro es lo que nos ofrece una nueva banda suiza en la que tenemos a la voz nada menos que a Eric St. Michael, el que fuera vocalista de los reputados China. Le da una impronta especial a los riffs pegadizos y al ritmo cambiante de temas que te pasan de la más pausada calma al más frenético y convulso estado de ánimo. Rock and roll adictivo que te enganchará si disfrutaste con esa fusión de laca, licra y alcohol, que desde el Sunset Boulevard de Los Ángeles sumió en orgía de decadencia al rockerío generalizado del mundo entero. Bueno, solo de decadencia, ¿no? En orgía de orgía. Y orgía, exacto. En aquellos finales, 80, primeros 90. Pero estamos ante un álbum creado durante el confinamiento y las letras bien nos ponen en un escenario diferente. Survivors, espero haberlo dicho bien, es el título de un disco dedicado a todos los supervivientes del mundillo que seguimos con ganas de fiesta y rock and roll. Así que nos damos prisa con Rush, el tema que os dejamos extraído del tercer álbum de estos suizos, llamados King Zebra. ¿Lo he dicho bien? Zebra, el animalico con rayas. ¿Qué? El caballico con rayas, Zebra, sí. ¿Zebra? Sí. Zebra. Lo que pasa es que lo has dicho con Z, ahí se dice con C. Ah, claro, joder. I'm gonna burn my bridges 'cause there's no retreat. I'm in- Bueno, pues ahí lo teníamos, realmente impresionante. Skin Zebra. ¿Lo he dicho bien? Ahora, es que aquí con Zebra. Aquí con esta peña aquí en el. Aquí milimetrando mi dicción. A milímetro tengo a Rafa Corres aquí, que vas que voy a pronunciar algo en inglés. Me ya sé, que guiña un ojo, a ver cómo va a ver. ¡Cabronazo! ¿Cómo se dice eso? ¡Malfaca! O algo así. ¡Bastard! Bueno, Survivors es el nuevo trabajo de estos tipos, liderados por Eric Michaels, desde la tierra de las vacas, los relojes, el queso, el blanqueo de dinero y todo esto. ¡España! No, es Suiza. Ah, Suiza, vale, vale, Suiza. Vale. Los relojes, aquí la puntualidad no muy... No, pero los relojes los hacemos guapos. Los hacemos guay, ¿no? No sé qué marcas hay españolas, pero bueno... Citizen. Bueno, Rush era el tema que has escuchado. 15 minutitos para las 4. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recordamos que aún estamos sorteando dos entradas para ir a ver a Moss esta noche a la sala. Lo intento. Exacto, sí, señor. Conciencia Rockera, Facebook, el WhatsApp que os hemos, que viene en el Facebook. Pues el telefonazo, este. Telefonazo al Casimoto, o sea, vamos, ahí lo tenemos. Nos vamos, la calidad sigue presente en el trabajo que os dejamos, que es lo nuevo de los británicos Heartland. Solo mencionar sus componentes y currículo habla por sí solo. A la guitarra y teclado. Currículo no lo has pronunciado muy bien, ¿eh? Currículum. Currículo. Sí, no sé cómo se dice, CV. El CV, bueno. Bueno, el caso, vamos a ello. A la guitarra y teclado, además de haber producido el disco, tenemos a Mike Slammer, todo un gurú en lo suyo y que ha trabajado con gente como Seven Keys o Steve Walsh, por citar a dos nada más. La otra guitarra corre a cargo del ex Jade Heart, Barry Shepik. Al bajo tenemos a Wayne Banks, que ha formado parte de grandes como Brazen Abbott o Saxon. David Anthony, a los palos, formó parte de la banda de Dennis DeYoung y Chris Ausi. A la voz, de forma magistral. Nos tenemos que remontar nada menos que 16 años desde que os dejamos aquí en esta casa la última muestra de esta banda en el programa, y 14 desde que lanzaron su último disco hasta la fecha. Ahora la elegancia del hard rock británico está de vuelta con Into the Future, el undécimo trabajo de la banda, que vio la luz el pasado día 15 con el sello Escape Music, y del que os dejamos una muestra como este Bolt from the Blue, para testificar que la calidad sigue ahí, en el seno de estos británicos llamados Heartland. I don't win this race unless I'm leading from the front, that's why. Impresionante también ese nuevo trabajo de regreso 14 años después de estos grandes del hard rock melódico como son la gente de Heartland. Into the Future se llama el trabajo de regreso del cual hemos extraído este tema, Ball from the Blue. Y bueno, el sábado que viene, junto a los restos humanos que tenemos aquí a Rafita, que vamos a entrar ahora en breve con él, y a Lex Luger, que nos presentará su primer disco a banda completa en solitario, estarán los catalanes de Embelis. Lex Luger, que por cierto esta semana recibiré el vinilito que lo empieza a distribuir ya el sello de Fish Factory este lunes. Espero que el miércoles o el jueves lo tenga en casa. Volveremos a darle cancha al disco de Lex Luger la semana que viene. Pues bueno, lo dicho, que estarán los catalanes de Embelis, una banda que ya dábamos a conocer en Senderos del Rock hace una década larga, pero larga, ¿eh? Vendrán a presentar su último disco hasta la fecha, un álbum del que no se paran a menos que 3 años. Y es que la pandemia ha retrasado todo un pelín, ¿no? Un pelín bastante. Y es que nunca es tarde. El caso es que nunca es tarde para disfrutar de una banda que se mueve como pez en el agua con las tesituras más oscuras, melódicas y románticas. En este último trabajo, incluso con algún coqueteo con sonidos pelín más popis y electrónicos. El caso es que no dejan de maravillar en esta nueva obra que nos envía su manager y compañero de ondas, como es Paco Jiménez, que vendrá a acompañar a la banda a Tierra Maña. A Thousand Light Years From You. Sería algo así como 1 millón de años luz o 1000 años luz de ti. Digo yo, ¿no? Por ahí, ¿no? No sé si lo he traducido bien, si lo he dicho bien. Aquí tengo los inspectores del inglés. Eso, esa es una orden de alejamiento en toda regla, ¿eh? Ojo, sí. Pues bueno, ese es el título de la cuarta obra de los de Tarrasa. Y recordamos este. Hostia, Tarrasa, que por cierto hay un infierno allí también, ¿eh? En Tarrasa. Sí. Veterano ya. Yo también soy de echarme las cervezas en Tarrasa. Sí, en Tarrasa, ¿no? Sí. Ahora no, que ya hace fresco, pero. Sí. Así es. Y bueno, recordamos con este apunte de Kikishimoto, recordamos ese concierto del sábado en el túnel, ¿no? En el túnel, ¿no? Era. Vale. Con un tema como es este, Nothing You Can Do. Señoras y señores, me disfruten con lo último, que no lo nuevo, de Embelis. Pues ahí lo teníamos, lo que hemos escuchado no era yo, pero sí, el que está hablando sí que es, soy yo, no era yo, es el título del tema que abre esta creación imperfecta que es el nuevo trabajo, bueno, el nuevo, ya el último, vamos a dejarlo en el último porque han pasado 2 añitos de Los Restos Humanos. Rafa, ¿qué tal? Rafa, batería de Los Restos Humanos, que vienen a visitarnos por partes, porque la anterior vez vinieron Javi, vino Javi y Carlos. Carlos es el otro compañero. Jesús. Y ahora ha venido Rafa. Ahí estamos. Aquí, alternando las visitas al programa. Rafa Corres, contemporáneo del Armero, o sea, veterano, ya tiene canas en la barba. Coño, yo también. Hemos pateado el barrio San José juntos haciendo rastros unas cuantas veces. ¿Y qué ha cambiado de registro a la hora de hacer rock and roll? Grande. Para que no lo conozca, si nos remontamos años atrás, décadas atrás, era el vocalista de Maelstrom. Ahí estábamos. Ahí. Recuerdo aquel bolo con Sociedad Alcohólica en la parroquia, la antigua parroquia de San José, que votó desde lleno total, votaba desde la primera fila hasta la última. Eso fue un poco continuo, tanto con Malmström como con S.A. Brutal. ¿Cuántos años? Ya ni está como si fuera en otra vida. Sí, señor, sí, es otra dimensión ya. Otra dimensión. De hecho, pasas por ahí ya, no hay rastro de aquello. Hay un descampado. Había hasta ahora un murete que ya lo han tirado. Que está... Bueno, puestos en precedentes, vamos a recordar que hace casi 2 años, o sin el casi, que vio la luz el segundo trabajo de Restos Humanos, Rafa. Vamos, que apenas se puso en marcha y ¡pum! Llegó el bicho con su corona. Así es. Y lo paró todo. ¿Cómo afectó? Me imagino que como al resto del confinamiento, la pandemia en general, a la marcha del disco. ¿Ha funcionado mejor dentro de los parámetros en los que ha tocado hacerse sitio, no? Redes, tal, porque sí. Claro, el digital, gracias a los dioses del Olimpo, el digital siempre ha podido salvar un poquito a las bandas, ¿no? Bueno, hicimos unos videoclips, sobre todo, uh-huh. con nuestro colega Adrián de Felipe. y así era la forma de, pues bueno, de mantener viva la banda un poco, las canciones a YouTube, que tenga un poco más de interés para ver y promocionarla un poco a la vez, ¿no? Claro. Luego tampoco nuestra pretensión es vender ni nada, sino que copias, ni, es un hobby. Es un hobby, es tenemos por gusto. Tenemos medio siglo y ya eso de dormir en fragonetas. Sí. Pero bien, sí, la verdad que salió exactamente, nos dieron las copias el 30 de octubre del 19, justo antes de tocar en Vamos, la casa que a los, a los cuatro meses, pum, parados. Sí, otro bolillo hicimos después con. O sea, con hiciste la casa del loco, la presentación. Sí, hicimos otro bolo en la Z con los suecos. Estos, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Yo no, abuelo, porque no pude estar. Al trabajar en el infierno y, los sábados, sí, es complicadísimo ir de bolos, ¿eh? O sea, no, estuvo muy bien. Y ya, pues al poco vino la tontería. O sea, al y sofá, entonces, todos tirados. Sí, hombre, yo aproveché bastante para estudiar en casa, estudiar, que tengo una Roland. Y hostia, eso de estudiar con mucha... 50 tacos es duro ya, ¿eh? Tiene bueno, que ser duro, ¿o no? No, apetece. De hecho, casi todos los días. A mí no me ha apetecido nunca, tío, ni de chaval ni ahora. Estudiar tocando. Bueno, eso es otro rollo. No, o sea, estudiar música. Teoría no. Vale. Tras escuchar, Rafa, tras escuchar varias veces el disco, lo que tengo claro es que, bueno, que se guarda esa esencia especial del primero, sin duda alguna, pero mucho más, sí, maduro, ¿no? Con temas que se quedan antes. Habéis conseguido un poquito esa magia de que se te queden grabados los temas, ¿no? Esas, claro, melodías de que tras escucharlos llegues a taralearlos, tío, que hostia, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, pero bueno, han llevado bastante tiempo, sí, de trabajo y de hacerlos. Que lo más complicado es hacerlo sencillo, o sea. Sí, en esto de la música, mira qué raro la cosa. Hay que hacerlo sencillo, bien hecho. Sí. Lo mejor que te salga. Y bueno, está claro que después de varios años y haber hecho ya 9-10 temas, cuando haces otros 9-10 temas, ya te sale. Vas cogiéndole un poco el punto y, sí, ¿no? Y más cómo te va el rollo, ¿no? ¿Y cómo habéis afrontado la composición de los temas? Porque, a ver, venís. Sois tres tíos, porque estamos hablando, sí, de un trío no sexual. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, es verdad. Nunca digas nunca, digas nunca, ni de no, esta agua no beberé, pero no, no es sexual. Pero de momento es no sexual. No. Es un trío. A lo Motorhead. Ahí está. Pero con un rollo totalmente diferente y una personalidad muy marcada. ¿Cómo afrontáis esa composición? ¿Sabíais perfectamente lo que queríais? ¿Cómo queríais sonar? Porque claro, la personalidad del primer disco la guardáis, pero hay una evolución. Hay una evolución, sí, que es lo que hablábamos. No está premeditado, sino que, bueno, básicamente la composición suele ser como suele ser, ¿no? Guitarra, natural, cantante, y lo que sale, ¿no? Guitarra, cantante es quien suele aportar las primeras ideas, claro. También bajista. Yo desde luego soy baterista y de música no controlo mucho. Ah, pero follan más que los bajistas, ¿eh? Los baterías. No, yo no sé si. Yo no. No. Joder, que cago en la leche. Joder, estás atrás y no te. Pues con esa barbica que tienes, para los cunilingus, las chavalas tendrán que. ¿Sabes? Yo creo que el único bajista que ha follado más que ha sido Steve Harris, ¿o qué? O el Gene Simmons. No, bueno, a ver, Gene Simmons, sí. Simmons, y se lleva la palma. Y Nicky Six. Y Nicky Six, claro. O sea, claro. Vamos a ver, pero el resto. Pero el resto, mal, mal. El resto de bajistas lo llevan, joder. De hecho, con lo bien que mueven los dedos, ¿eh? Claro, joder. De hecho, imagínate, tío. Blacky Lawless empezó como bajista y terminó siendo guitarra, por algo sería. Sí, sí. Porque no. No jincaba. No, pues eso. Bueno, sí, la composición es bastante de los tres. En principio hay una idea básica, se rula a partir de ahí, se hace una base que nos convenzca y luego todo se va completando, ¿no? Poco a poco y sin prisas, sin agobios y viendo poco a poco, esto me gusta, esto no me gusta. Pero el sonido, tío, el sonido es. Yo veo que es intocable. Tenéis un sonido muy definido. Hombre. Que eso. que eso es identificable, tío, porque claro, esa voz profunda de Javi marca, a ver, os identifica desde su primer, desde vuestro primer disco, donde se aprecian, pues yo que sé, muchas diferentes influencias, rock, metal, un aire siniestro, oscuro, casi gótico, sí. Algo en lo que pesa mucho la profundidad de la voz de Javier. Sí. Se planteó de alguna forma el cómo forjar esa personalidad. ¿Queríais? No. No, Javi es un tío muy natural. Entonces tiene una voz potente y le gusta expresar sin gritar demasiado, sin hacer guturales. Y siempre su estilo de música más tradicional ha sido un hard rock bastante... Clasicote, ¿no? Clasicote, desde Queen, Stryper, Kiss... Etc. Que no se reflejan aquí para nada, tío. Pero bueno, sí, un poquito en la estructura, sí, pero la guitarra. El rock nacional también le ha gustado bastante. Entonces, bueno, pues tiene multitud de influencias. Pero luego él se le ocurra a partir de sus ideas... Hace lo que le viene y lo que le sale. Luego estás tú que tienes unas influencias puestas. Tú eras un chungo. Sí, eras un chungo. Yo, Rafa era un chungo. Yo, de joven, Jesús, escupía en los discos de Stryper. Quitando a los Kiss, que los respetabas bastante. Me acuerdo que eras bastante fan, igual que Tomás. Sí. Pero fui a Donington en el 95 cuando se juntaron. Por ver a los Kiss. Hostia. Y bueno, nosotros éramos bastante burricos de más jóvenes. Un trasero, vamos. Nos iba el de Death Metal y al trasero eran unos moñas para el Rafa, casi. Sí, prácticamente, sí. Y Metallica. Y Metallica, qué moña. ¿Tú qué mierda es? Y has terminado haciendo esto. Bueno, no te creas. ¿Cómo han evolucionado tus influencias con el tiempo? Bueno, mucho, porque luego después de... Con esto no quiero decir que esto sea malo, para el revés, para nada, me encanta, tío. Yo creo que es una de las magias de la música, es la capacidad de evolución, ¿no? La música muy cañera y tal, llega un momento en que satura también. Claro, sí. Te satura y que encuentras poca cosa nueva o que te haga gracia o que... Ya. Entonces, pues vas escuchando desde funky, jazz, progresivo, todos los estilos de música y acumulando música y bueno, cogiendo un poco de todo. La inquietud de un músico que siempre está. Sí. Si te gusta la música, puedes escuchar hasta alguna puta mierda y sacarle algo de partido. Algo de partido, ¿no? Menos al reggaetón, porque eso ya no se puede considerar ni mierda, porque la mierda. Pero bueno. Puncha, puncha, puncha, puncha, pum. Y ya está. El otro día estaban diciendo, hacer algo cañero bueno, es bueno ponerte música que te ponga de mala hostia. Ah, bueno, en este caso es el reggaetón. Para luego componer de puta madre. Claro, luego cagarte en todo. Claro. Hostia, en algún tema, hablando de influencias y tal, en algún tema como Mi Infierno, se aprecian hasta influencias rockabilis. Sí, puede ¿dónde ser. ¿Dónde vienen esas influencias, tío? No, es hacer la composición. Era una paranoia mía. Yo creo que sí, ¿no? Un poquito ahí, pero. Sí, pero ya te digo. Base a que te gustan muchas cosas y pruebas riff, pruebas y te sale así, pruebas de aquí, de esta manera, de la otra. Eso pues da la sensación de que estabais rememorando viejos tiempos, alguna borrachera en el Kezka o en el tranvía. No, esta es alguna pérdida. Kezka, ¿eh? Ojo. Y salió en Mi Infierno. No creas, pero Mi Infierno tiene una larga historia porque es un tema que empieza de una manera, luego va evolucionando a otra, siendo, en fin. Y de ahí a cuando se grabó todavía aún cambió algo más. Oye, ¿qué te parece verdad, si lo ponemos, tío? A mí me encanta ese tema, ¿eh? A mí también. Es buenísimo. Vamos a ponerlo antes, no sé, antes de decirme, pues la tocaremos. Bueno, no, venga, la vamos a poner. Venga, vamos a poner Mi Infierno. Me tenés que pedir permiso a mí. Por favor. Así me lleno la birra que la tengo vacía. Por favor, me hace falta. Por favor, Casimoto, Master. Master of the Universe. Play. Play us. Mi Infierno. Our Hell. Los restos humanos la semana que viene en el túnel. No son la puta madre, ¿eh? Escucha. consigo parar, no lo puedo entender. Todo me deprime como ayer. No consigo dormir, no te puedo soñar. No consigo dormir, no te puedo encontrar. Todo me da vuelta sin parar. Hace falta regresar. Y no me importa que no estés. Lo llamaré infierno. No consigo parar, no te puedo tener. No consigo parar, no lo puedo entender. Todo me deprime como ayer. No consigo dormir, no te puedo soñar. No consigo dormir, no te puedo encontrar. Hace falta regresar. Y no me importa que no estés. Lo llamaré infierno. Grande, muy grande, mi infierno, my fucking hell. ¿Por qué el título de Creación Imperfecta? Bueno, ¿no lo consideráis un redondo perfecto todavía? ¿Hay que pulir? No va con ese sentido. Vislumbrando un poco que se podía poner de nombre y demás, barajando palabras y combinando, nos gustó ese. Tiene un rollazo a lo mejor un poco al cine clásico de terror, ¿no? A lo sí, mejor al. Es un poco así, es una creación, pero un Frankenstein que te ha salido mal. Sí. Junto. Más o menos. Bueno. Es realmente a lo que hace referencia el nombre del grupo también, los restos humanos. Los humanos como tal no somos una creación perfecta de Dios. No, no, somos para nada. Imperfecta sí, totalmente. Va menos yo, palo, menos vale. Yo que tengo ese perfil, palo, Tengo ese perfil. Tú sí. Tú eres perfecto, de frente de perfil. Sobre todo de perfil, ¿verdad? Esa es. Civilino. Ese perfil civilino. Con esas líneas curvas. Está dedicado al ser humano en general. Sí. Tiene más curvas que la hombre, ruta de Anso. Hombre, ya te digo. Pero por delante. Bueno, Ya le he liado, he jodido aquí la, he jodido aquí la, el, la chuleta que te porque el armero, a ver, con esto de la demencia senil, la edad, pues pues uno ya termina haciendo, tiene que hacerse chuleticas para todo, para no perderse. Vamos a, sin parar de diseccionar un poquito las letras del disco con los títulos, a simple vista se aprecia, pues bueno, no lo sé, no me ha dado tiempo a empapar el contexto completo de lo que habláis, pero bueno, se aprecia dispara, un halo, tú dispara. Se aprecia un halo agónico, de una cierta salud mental encorsetada o de locura. Sí. Temas como el citado Mi Infierno que hemos puesto. Se nota un toque como lúgubre. Sí, sí. Como fuera de sí, sí, no cuando van, muere la razón, no moriremos solo, no, siempre enfermo. Joder, no somos macho, unos gachos alegres. No sois buenos colegas, no deseáis bien, no. ¿Qué bueno, rige la lírica de los restos humanos a la hora de poner la, letra? La lírica la suele hacer Javi en general. ¿Es el enfermo? Hace, aparte de alguna Jesús ha hecho, yo cuando sí. hice no eran peores todavía. Esto, Rafa, descartado. Dedica hasta los palos, ¿no? Vete a la mierda. No, pero... No, muchas están basadas en experiencias propias. Bueno, pues tú también tienes un pasado con los Maelstrom bastante enfermo a la hora de por hacer... Por eso, pues, hombre, no sé, a ver. Está claro que no íbamos a hacer canciones de Caperucita Roja. No, vamos. No íbamos a ir a cantar a Jesús, ni a Moisés, ni como hacen los Stryper, ¿no? No. Sí, es mucho... son... Ya te digo, con experiencias propias o ideas, incluso Líquidame va sobre Fukushima, en fin, puede, el tema puede ser variado de letras. Sí. Luego, claro, no son una cosa que concrete demasiado ni hable específicamente. Pero de vamos, que pasar un filtro pasáis, que no... No, pero sí, además... La alegría son... desproporcionada no cabe en el... Ya, pero ¿no? Tampoco son de... pesimismo infernal ya, absoluto. Como le decía a los Moss, tampoco te vas a cortar no, las venas escuchando no, los restos humanos, ¿no? Desde luego. No hay panoja para no costearse de, un juicio no con el oficio. Alegría, pero eso, a ver si te hace pensar un poco sobre las miserias. Claro, claro, sí, sí, sí. No, que en la próxima entrevista vamos a tener que buscarnos algo más de luz porque llevamos un juego vaya... No, pero a ver, pero es lo que tiene el heavy metal. El heavy metal claro, yo creo que tiene el abanico más amplio de variedades de la historia de la música. Sí, sí, ¿no? Esto no pertenece a la Dark Wave, que se llama, pero claro, claro. Pero tiene su, su rollo, su punto, rollo lúgubre, su, punto, sí, su rollo sí, de sí. darte de qué pensar en las cosas no felices de la vida, sino en las cosas tristes también. Sí. Que es así. Y que, bueno, ponte a buscar títulos y letras, que es jodido, ¿eh? Hombre, claro, a ver. Bueno, para el que todavía no se haya enterado, vamos a hablar un poquito del concierto. Bandas que estarán con vosotros, horarios, emplazamiento. Bueno, es en el túnel del Barrio Oliver. Un sitio, además hemos estado viendo una foto y está muy chulo. Sí, que está guay, sí. Yo lo vi solo de paso, cuando porque grabamos la batería del disco allí en el local. Y si bueno, estuviera más céntrico ya sería la polla. Esa es la película. Está en el Barrio Oliver. Está un poco retiradillo, sí. Pero bueno, pues a las 7 se abren las puertas. Pero bueno, se empezará a las 9 más o menos. Y al que no haya ido nosotros nunca, primeros. Al que no haya ido nunca, que sepa que está que pasa desapercibido totalmente. Está que, Antonio que Leiva en la zona peatonal. Exactamente. Ya en la parte más alta. Hay y, dos mazacotes de hormigón sí. ahí que no hay no hay nombre ninguno. Hay no tal, un cubículo ahí. Sí, es extraño. Pero luego accedes al búnker. Es como una entrada de metro. Sí, sí. Y, es, entonces te metes por ahí. Es como un poco apocalíptico, ¿no? El búnker de Adolf. Sí, sí. Sí, sí. Está bajo tierra ahí. Vamos que. Bajo que tierra, así me gusta. Se, bajo tierra. Que si hay un ataque nuclear, ahí estaré bien. Hay que ir rapidico para el Barrio River. Me ha hecho eso. Si ves venir el misil. Correcto. Bueno, bandas. Abrís vosotros allá a las 9, ¿no? Creemos que sí, ¿eh? Lo he dicho así a bote pronto, pero sí. Abriremos nosotros a eso de las 9. Y bueno, tres grupos. Luego viene el Sluge. No lo he visto ahora en solitario, pero bueno. A mí me hubiera gustado, ¿no? El tema de la, del, de llevará currar, su pues rollo eso. Y tal. Y luego los Embeliz, que bueno, es una banda que está muy bien. Hemos uh-huh. estado escuchando lo último que han sacado y la verdad es que está guay, guay, sí, sí. No parecen españoles. No, para nada, para nada. Es una banda que seguimos casi desde el principio con su segundo disco, que es el primero que recibimos, y los hemos puesto aquí y molan mucho, tío. Llevan un rollo muy parecido a los finlandeses On End Wine, que es, sí, sí. Es así gótico, romántico. Fair to Midland, sí. Le hacíamos nosotros un poco parecido al cantante, sobre todo, incluso Rasmus. Sí, también, también. Oye, Rasmus era más movidetes, pero bueno. Poquitico. Sí, sí, sí. Y estamos la bien. Verdad que bien. Y buena bueno, banda. Yo creo que promete, además, siendo prácticamente Halloween, vamos a ir un poco de monstruiños. Muy bien. Háblame de... Bueno, háblame vamos a hablar primero... Primero, vamos a hablar de dónde puede encontrar la gente el disco, tío. Porque ha pasado 2 años, pero claro, en el Utopía lo tenemos. O sea, en el Utopía, en el Infiernos. Sí. En el Infiernos lo tenemos. ¿Dónde más se puede encontrar? En Leyenda hay unas cuantas copias, ahí se puede adquirir. Sí. Y si no, se pueden poner en contacto con nosotros. El que no sea de Zaragoza lo puede pedir, ejemplo, a vosotros. Sí, tío. Y en Leyenda también se puede pedir por internet desde cualquier parte del mundo. Y el sábado en el Bolo. Y el sábado en el Bolo habrá por supuesto. Of course. Muy bien. Vamos a hablar un poquito antes de irnos del futuro de los restos. El tiempo de pandemia que nos ha reducido la actividad en directo ha generado material nuevo. Sí. Para ese próximo disco, como hemos dicho, ¿no? O bueno, por el contrario, antes vais a intentar mover este y darlo a conocer. ¿Lleváis pretensión de a lo mejor de girar o de moverlo fuera de Zaragoza en algún otro lado? ¿Tenéis fechas? Cuéntame un poquito. Todo es mirarlo y la promoción está claro que tampoco es mucho lo nuestro, porque no lo tenemos que hacer todos, somos ya. Tres machos que curran. Y no tiene ganas tampoco tiempo. De... Vamos, es un joven que si salen 4 bolos aquí en Zaragoza, contentos. Sí, hombre, a nada te vas a negar, ¿no? Claro, no, cualquier desde cosa luego. Que tenga interés... ¿Nos habéis planteado contratar a lo mejor una agencia de comunicación como, por ejemplo, Mos, que han estado aquí, que están con Chema Gallego, que curra de puta madre? Hombre, a ver, sabemos que no es planteado, barato. Planteado no, pero todo... Que a lo mejor cabe. Te puede costar 700, 800 euros bueno, por ahí estamos... y te mueven por todos los lados. O sea, con el colega Ternasco nos claro, está moviendo muy bien. Muy bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y todo es que haya interés por alguna claro. otra parte aparte de nosotros, ¿no? Pero bueno, a nosotros lo que nos gusta es tocar y ensayar, hemos hecho nuevos temas. Por eso mismo, precisamente, porque el tocar pues, necesitas a alguien que te mueva, tío. Nos llama un poco más el terminar los temas y sacar otro disco, ¿no? Y sacas eso ya. Y que molen como suenan. Y Pues ganas de volver y a escuchar esos temas nuevos, ¿eh? Y darle. Tocaremos un par de ellos en el concierto. O sea, al final voy a tener que pedir fiesta en el Infiernos. Joder, pídela, coño. ¡Moñetes! ¿Nos animamos todos el sábado que viene al túnel o qué? Que pido fiesta, ¿eh? Me pido fiesta en el Infiernos y nos vamos al túnel. A ver, 3 bandas de puta madre. No estaría mal. Tenemos a Los Restos Humanos, a Embeliz y a Lex Luger presentando su último disco. Un proyecto terrorífico. Terrorífico, horroroso. Bueno, Rafa, lo que nos hayamos dejado, ¿qué quieres añadir, tío? Nada, gracias por llamarme y darme la oportunidad de hablar un poco y ya está. Me pinchó Santi. Así mola tener colegas. Tráete al Rafa. Hombre, pues vale, bueno, claro. Muy bien. Me ha costado un poco. La resaca. Es que ayer era un día especial. Claro. Ayer era un día especial. Yo también salí, ¿eh? También tengo una resaquita así. Bueno, yo se me no ha curado. Salí, pero porque igual. Bebiendo se cura. Yo sí que salí. Me ponía el rollo ese de decir, a ver, hostia, el rollito este de estar en la mesa y de repente poder meterte en la barra. Hostia, ahí está, qué guay. Ahí está. Es algo que. Es para celebrar. Bueno, pero gracias bueno. Y eso. Y animaros a venir al conciertico, joder. Precio. Del Bolo. 10 pavos. Va, bien, bien, bien. En la taquilla creo que son 15 menos algo ya. Así, pero... Y para encontrar las anticipadas, el que quiera una entrada anticipada, pues ¿dónde? En Leyenda hay, y yo creo que en alguna web de Ticketmaster o alguna movida de estas, ¿no? Se puede, y si no, nos puede dar llamar, un toque a nosotros. Vale, venga, perfecto. Yo tengo tu teléfono, tengo el de... Directamente. Tengo el de Lex Luger, tengo también el de Paco, el manager de Embelis, o sea que... Muy bien. No será pues, por... pues a saco Paco. A saco Paco, venga. Lo dicho, el sábado que viene, en el túnel, en el barrio Oliver, tenemos a los restos humanos, a Lex Luger y a Embelis. Y nos vamos con otro tema. ¿Cuál hemos dicho que íbamos a poner? ¿Cuál que...? ¿Qué más puedo darte? Ese dices que es cañero. Pero ese no lo tocas, ¿no? Venga, otro, dime uno que vaya a sonar el sábado que viene. Ponte en el micro, que no te oigo. Con Creación Imperfecta. Creación Imperfecta, Casimoto, atento. Creación Imperfecta, el tema que da título al disco y que creo que es el sexto. Así que venga, dale al play. Despedimos a Rafa, tenía gracias que, por tenía la que visita. Ser el séptimo. El séptimo. Habría sido ya... Glorious. Glorious Imperfect. Gracias por la visita, Rafa. Gracias a ti. Y ha sido un placer volver a verte. Gracias, señor. Y de partir un ratito contigo. Muy bien. A ver, la semana que viene, pues eso, os dejamos con los restos humanos. Creación imperfecta. Imaginé Bueno, pues teníamos Creación Imperfecta, el tema que daba título al segundo y último trabajo hasta la fecha de Los Restos Humanos, que estarán presentándolo en el túnel, sí, en el barrio de Oliver. Tú sí que eres una creación imperfecta. Sí, es lo que hay. Es, lo mismo. Es que me dice, díselo. Digo, claro, tenemos la suficiente confianza aquí como para echarle mierda a la cara. ¿Verdad? Por supuesto. Soy una creación imperfecta, salvo si me pongo de perfil. Si me pongo de perfil, no, vamos, si te pones de perfil, te hace una estatua Miguel Ángel. Claro. Me hacen un equeomo de eso. Un equeomo. Buena pronunciación. O echeomo, o eceomo, o como se llame. Ay, señoras y señores, vamos con más cosas. Después de un magnífico debut de hace un par de años y a la espera de abrir la gira mundial que el año que viene hará junto a Judas Priest, los suecos de Death Rat, algo así como la rata ciega, se han dedicado estos días de ostracismo pandémico a realizar una acojonante versión, ojito, del clásico de Madonna, Like a Prayer. Ojo, La rata sorda. Rata sorda. A eso, Death es sordo. Vale, pues bueno, pues la rata sorda. Es que tú eres de la época de no me chilles que no te veo, ¿sabes? Eso que ciego es blind, es verdad, blind. Bien. Sí. Menos mal que tengo aquí a los correctores, no son Google, pero me corrigen. Madre igual. Mía. ¡Ay! ¿En qué jardín me meto? Meto unos jardines. Como te va a reverte, te va a poner un tuit. Pero ¿cómo me traigo a estos invitados? Me podía traer a los de mi pueblo, que esos no me corrige ninguno. Joder, y quedas así como un señor. Bueno, lo dicho, eso y eso que es lo que tenemos de momento a la espera de nuevo disco, del cual todavía no sabemos nada. Una banda currante, estos suecos, que se han recorrido en furgoneta durante 8 años el viejo continente. Hicieron noches en el estudio de grabación para ahorrarse una pasta a cambio de esfuerzo que culminó en ese gran debut que ya pusimos aquí en su día y que andaba entre el hard rock clásico y moderno. Y ahora nos sorprenden con esta versión de Madonna, que ha puesto en las plataformas digitales su sello AFM Records. Sin duda, unos tipos peculiares estos Death Rat. Así que ala, venga, dale al play. ¡Wow! Power, travel. producción en el estudio de Radio Maya, ritmo de Madonna. Bueno, de Madonna, temita de Madonna, versionaca hecha de puta madre desde Like a Prayer, a cargo de estos tipos llamados Death Rat. Alucinante, ¿eh? Yo creo que si ponen Madonna nos revolucionamos igual. Ya me gustó, ya me gustó muchísimo su primer disco. Sorpresón, exagerado con este, con este cover. Y a la espera de ese, de ese nuevo disco que no, que me imagino que no tardará mucho en llegar, puesto que van a ser la banda de soporte de Judas Priest en la gira mundial del año que viene. Así que casi nada. Opa, ahí. Vamos con más cosas. Seguimos con otro single día adelanto que recibimos del sello AFM Records. Y estamos ante el tema más sorprendentemente agresivo de los finlandeses, Lordi. Madre mía, Lordi. Ojito, un tema más propio de una banda de thrash metal o metal extremo, que con el anterior trabajo titulado Killection era una imaginaria compilación de éxitos en el caso de que la banda hubiera existido desde los años 70. Y el sonido de cada tema emula a la época en que habría sido publicado. O sea, imaginaros la rayada mental que tendrá continuidad en Lordiversity, que es el título, se supone que será el título del próximo disco y que se supone que será ese fondo de catálogo del que se extrajeron los citados singles de Killection. Serán nada menos que 7 discos. Ojo, no te hablo 7 temas. 7 discos, así lo entrecomillo, porque vamos, eso es lo que he entendido, que verán la luz tanto en CD como en vinilo. Madre mía del amor hermoso, qué desembolso. O sea que nosotros de momento os adelantamos un tema potentísimo como este, Abracadáver. Ojito, que sin duda nos deja una faceta nueva de los nórdicos enmascarados, Lordi. ¡Cómo mola este nuevo tema de Lordi! ¡Cañero! ¡A tope! ¡Sí, señor! ¡Abra cadáver! Pedazo juego de palabras con ese chascarrillo procedente del mundo de la magia. Abra cadáver es lo que hacen en las autopsias siempre. Abren el cadáver. Abra cadáver. Abra el cadáver. Sí, señor, yo lo abro, no se preocupe. Señoras y señores, estamos abriendo el cadáver. Así que bueno, Lordiversity se va a llamar. Madre ese mía. Nuevo disco. Que si no he leído mal en la hoja promocional, porque ya sabéis que ese inglés que tengo yo de la mina me confunde bastante. Se supone que van a ser 7 discos. Ojito, joder, pues 7 discos de material nuevo de flipar, tanto en vinilo como en CD. Mamma mía. Ya veremos, bueno, a ver. A ver, lo que sale. Vamos con más casas. Encaramos la recta final con un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de una de las más grandes voces del heavy metal europeo, como es la de Udo Dischneider, que el pasado 22 de octubre y de la mano de AFM Records ha visto a la luz el que hace su 17º disco de estudio. El pequeño elfo está dándole, El pequeño elfo era Dio, este es pequeño. El pequeño Teutón, perdón, que se me ha ido a mí con el... Aquí me está preguntando el San, vamos a ver qué me cuenta, pequeño Ternasco. A ver, Guillo, te quedan 10 minutos de asalto mata, lo sé, vamos a acabar a la hora. Así que venga, vamos con ello, aprieto. Estamos aquí liados a tope de power. Pues vamos, que vamos con el nuevo trabajo de Udo, llamado Game Over, título que guarda relación con el cambio climático y el abismo del espíritu humano. Que no tenemos planeta B y que si la jodemos, pues eso, que se acaba la partida. Prophecy es el título del tema que os dejamos para ir conociendo lo nuevo de Udo. Can't get Prophecy, el tema que has escuchado incluido en lo nuevo de Udo Dixneder, Udo, Game Over. El clásico, hoy vamos a abandonar a Javi Retron, que bueno, siempre deja su seña ahí. Nos ha llamado por teléfono nuestro amigo Javi Alonso. Sí, señor. No el del comando No Barris, que por cierto, hoy nos hemos olvidado totalmente de ellos porque no he enchufado el WhatsApp en el ordenador y se me ha ido totalmente, puesto que de entrada hemos venido con Moss y se me ha ido la pizza total. Ha habido un follón aquí desde el primer momento que grande. Disculpas al comando No Barris, a Javi, al Barry, al Pelao, a todos. Que la semana que viene os saludaremos más efusivamente. Nos ha pedido algo de Judas Priest y el tema pues lo ha elegido Javi Retro, que lo tengo aquí. Nos ha pedido algo del Defenders of the Faith, tema álbum del 84, que habría de la forma bueno, que vais a ver y que os pone el armero ahora mismo. Sube la pista, que vamos. ¡Abre potente, potente! ¡Free Will Manning! ¡Clasicazo en senderos del rock! ¡Judas Priest! Yeah. Hasta tres horitas nos hemos alargado, que han pasado como un suspiro. Bien acompañados, siempre, siempre es bien. Grandes los chavalotes de Moss. Grande también Rafa Corres de los restos, que iremos a verlos la semana que viene. Y qué decir, buen programa, buen programa. Sí, señor. Nos hemos pasado en un minutito, no hemos podido despedirnos de la peña de Asalto Mata. Bueno. Porque ha tenido que saltar de otro programa. Al que nos escuche de forma enlatada, saludamos ya a toda la gente de Conciencia Rockera en Asalto Mata Radio Rock. Nos vamos, será hasta la semana que viene. Así que, chavalote, lo de siempre. Ser malos, muy malos. Y larga vida al rock and roll.